No, quería decir que es una lástima que no hayamos podido poner la del Super Castlevania 4 Super Nintendo, porque hay un tema en concreto que... Ah, bueno, me parece que... sí, bueno, ya han escuchado las plegarias. Oh, dioses del sonido, ayudadnos a traer... Pero esto sí es un vídeo de tres pares de cojones. Es muy, muy melosa y muy, muy épica. Aquí es cuando matas ya... A Drácula. A Drácula. Y aparece Simon Belmont en un acantilado viendo cómo el castillo se derrumba, y yo lloré con ese final. Un detalle, antes de que...